Cuando quieras, maestro. Desorientada, confundida, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Ver mi corazón a gritos va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar.